massacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira más lento. Rock, rock, punk, punk, hardcore, hardcore, cumbia, hip hop, hip hop. Dice, dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio, barrio. La masacre del cuerpo. Radio La Cava. ¿Quién piensa en nosotras en esta cuarentena? Durante todos estos días no paré de ver videos de gente famosa con plata mostrando lo hermoso que es quedarse en casa con les hijes, comiendo, bailando, haciendo ejercicios en sus gimnasios. Todos los funcionarios y el presidente no se cansan de pedir y exigir que nos quedemos adentro de nuestras casas. Cueste lo que cueste, aunque eso signifique vivir en hogares precarios, con goteras, con humedad, con un solo ambiente, con 10 pibes en un cuadrado de 3x3. Como todo esto les parece poco, también nos exigen tener que compartir cuarentena con nuestro abusador, hostigador, maltratador y hasta asesino. Entonces no sabes si preferís que te agarre un virus y te tire 10 días en un hospital y de última descansás, a que te mate un chabón, gracias a que el Estado no tiene políticas de género que sirvan para casos de violencia en los lugares más precarizados. A todo esto le sumamos que muchas viven de changas que ya no tendrán porque está prohibido. Muchas, además, no podemos quedarnos en nuestra casa porque es necesario sostener comedores y merenderos. Salimos a la calle con miedo porque quizá no te encuentres con el virus, pero sí con la yuta que tiene todo el aval para castigar. En el mes de marzo hubo más femicidios que víctimas por coronavirus. Muere una mujer disidente travesti cada 23 horas. El Estado nos exige cuarentena con nuestro agresor sin brindarnos herramientas. Si no nos mata el virus, nos desaparecen, nos matan, nos violan. No queremos a la yuta en nuestros barrios. No hay mejor cuidado del que nos brindamos entre nosotras. Arriba las que luchamos. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Que caiga con fuerza el feminismo. caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este tercer programa editado de La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas 90.3. Este va a ser un programa lleno de sensaciones, sensaciones encontradas que brotan desde lo más profundo del corazón, que van desde la alegría hasta la tristeza, hasta la sensación hermosa al escuchar un buen tema y disfrutar de su melodía. Que su letra nos llegue, de decir sí, eso que dice el cantante, eso que dice la cantante, es lo que yo pienso también. Un programa con mucha participación. No queremos dejar de dar las gracias a los artistas, los poetas, los compas, los músicos, músicas, que aportaron desde su lugar para poder formar parte de este programa, que lo hacemos con todo el corazón. Lo hacemos lleno de alegría, sabiendo que es algo que nos gusta, sabiendo que es un granito de arena que aportamos dentro de todo este mar turbulento en el que nos encontramos, el mundo entero, casi. El aislamiento nos lleva a tener sensaciones a veces muy tristes, cuando nos ponemos a pensar en los abuelos, las abuelas, en las personas que murieron por este virus, en la sensación que nos da al salir a la calle, como que estamos haciendo algo malo, por miedo a que el virus se nos pegue y se los contagiemos a otro, por miedo a que la policía nos encuentre y nos torture o nos lastime, quizás simplemente por ir a comprar. Sensaciones encontradas, compañeros, en este momento difícil que estamos pasando, pero pese a todo necesitamos tener los momentos de alegría, los momentos gratos con familiares, amigos. No voy a negar que muero de ganas de juntarme en una plaza y tomarme una cerveza del pico con amigues. No voy a negar que me muero de ganas de llevar a mi hijo a la plaza y que se encuentre con otros niños y que interactúe con ellos. No voy a negar que quisiera ir a ver a mis familiares, cosas que quizás en otros momentos no lo sentía tanto. Soy una persona que no suelo visitar mucho a mi familia, pero en los momentos como estos uno se pone a pensar: ¿por qué no fui a visitarlo antes? ¿Por qué tengo esta sensación de querer ir a verlos ahora, de abrazarlos, de besarlos, de decirles cuánto los quiero? Quizás todo esto es producto de este aislamiento. Estas sensaciones que uno va encontrando, que en la vida cotidiana quizás no las tiene en cuenta o la deja de lado. Bueno, sin tanta palabrería, paso a presentar a los que me acompañen aquí en este programa, La Masacre del Cuerpo. En la operación, como siempre, nuestro guerrero de la radio, el señor Juanba, también nos acompaña, como siempre, mi amigo personal, el Cuyi. ¡Hola, Cuyi! ¡Hola, Alejón! ¿Cómo andan, amigues, amigas, amigos? Bueno, aquí estamos de vuelta, haciendo otro programa editado. Tengo unas ganas de salir en vivo que ni te cuento. Pero bueno, ya vamos a volver a hacer un programa en vivo. Ahora, qué lindas palabras, Alejón, ¿eh? La verdad, unas palabras hermosas. Usted capaz que lo piensa como si fuera un pensamiento individual, pero uno después que lo escucha y quizás ya se convierte en un pensar colectivo, ¿no? Cuando uno está así en aislamiento y se pone a pensar, empieza a maquinar el pati. ¿A maquinar el pati, Cushy? ¿De qué me está hablando? Y a maquinar el pati, a maquinar el cerebro. O me va a decir que nunca escuchó el dicho ese, tengo el pati quemado. Y bueno, el cerebro, como que se pone uno a pensar cosas que quizá en otro momento y no lo escucha. O no, no es que no lo escucha, no lo piensa, no lo razona. Y sí, cuánto sentimiento encontrado en esta cuarentena, ¿no? Oh, un montonazo. Y sí, Cushy, un montón de sentimientos encontrados, pero tenemos que ver el lado bueno de esto. Llevó a que muchos amigues, muchas personas quieran participar de este programa aportando en su lugar. Tenemos poesía, tenemos música, un montón de contenidos. Sí, tenemos una poesía que habla del flaco, libertad al flaco y a todos los presos políticos. El flaco, compañero malabarista, murguero de Bursaco, que fue detenido por los pacos, los fucking pacos, en Chile tras la revuelta, y ya lleva 2 meses preso en una cárcel chilena junto con un montón de compañeros más, también presos políticos. Así que paso a leerle el comunicado que nos mandó Ángel, el hermano del flaco, solicitando si podríamos aquellas que tengamos ganas de mandar un videíto abrazando toda la lucha del pueblo chileno para dar fuerzas. Les leo el comunicado y después escuchamos una poesía que realmente a uno le llega al corazón, le llega por sobremanera, por la manera en la que está leída también esa poesía, como vomitando bronca por tanta injusticia. Un pibe más de barrio que no aguantó la injusticia que estaba pasando el pueblo chileno y despertó, al igual que Chile despertó. Despertó el flaco y se fue allá a luchar con todos los compañeros que luchan hasta que la dignidad se haga costumbre. Hola compas, les escribimos con la nostalgia que genera esta distancia impuesta y maldita, pero acá estamos, resistiendo. Queremos contarles cómo viene la situación del flaco. Sabemos que hay mucha gente que los quiere y nos parece necesario compartirles estas novedades. Luego de que haya transcurrido los 45 días de prisión preventiva, ya hace 2 meses que el flaco está en prisión, con la inacción de Cancillería y el Consulado Argentino, la pasividad y burocracia de la injusticia chilena, y luego de una larga insistencia a su abogado, es que se le concedió al flaquito una audiencia para el 17 de abril. En ella se pedirá el cambio de medida cautelar, que esta pase de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Obviamente hasta que termine el proceso, ya que todavía no está enjuiciado. A todo esto debemos sumar la situación que están atravesando todos los presos políticos y no políticos dentro de las cárceles por la aparición del COVID-19. Las condiciones no son las más favorables y eso, al menos a nosotros, nos entristece demasiado. Por esa razón, estamos necesitando de su calor para poder llevar adelante esta situación. Faltan varios días para la audiencia y sabemos que van a ser eternos. Por eso pensamos en seguir visibilizando esto. No queremos que esta distancia nos calle, así que desde la iniciativa pensamos en accionar cada uno, cada una de nuestro lugar, por medio de un poema, una canción, unos malabares, un saludo, unas palabras de aliento, en formato de video para enviárselo y así poder contribuir algo lindo e ir compartiendo para sumar fuerzas y energía. No solamente hacia nosotros, sino también a los familiares, amigues y compañeros que están resistiendo en Chile. Confiamos plenamente en sus magníficos corazones, así que los que quieran participar de este compartir sin fronteras pueden mandarnos los videos al celular 11 31 72 52 88, estrella. Los abrazamos a cada una de ustedes, familias de Agustín David Maril. Cambio de medida cautelar ya, el flaco a la calle. La masacre del cuerpo. Corre, que no alcancen tus pisadas. Cubrí tu cara, te reconozco la mirada. Corre y saltá fronteras, destruílas. Tu mano se cierra alrededor de la piedra y con ella arrojás tu corazón. Corre para llegar a mi abrazo. En tu pecho arde el coraje porque no pueden matarnos, encerrarnos y que todo siga igual. Hermano, corre para volver a plantarte y mostrarles que el miedo que quieren como norma, a base de balas y torturas, no pueden calmar la furia, el fuego ni la rabia. Miro cada foto, cada video, esperando encontrarte. Hermano, corre, pero no corras, porque hoy no sos vos, pero es otro. Porque ahí están con democracia, pero ningún gobierno deja sus fuerzas represivas. Y la barricada ardiendo es resistencia. Es que te veo llorando de bronca ante lo horrible y cruel del mundo. Te veo cruzando la arena en medio de la tormenta, lleno de fuerza. Te veo jugando, riendo, respirando el aire fresco de la mañana, mirando a los pájaros en silencio. Te veo tomando té y te veo tomando vino. Y acá estoy yo, brindando por vos y por tus compas, por su fuerza y coraje. Hermanes, que sea libertad. Salud. Ignoramos la vida, ignoramos la muerte, lo que podemos ser y lograr hacer. Divagamos entre sueños, frustraciones, algunos cayendo con las armas que nos impone el sistema, festejando la gran danza de los perdedores, día tras día, ignorando conscientemente nuestra vida y muerte, ignorando lo maravillosa que es la vida. Me rehúso a pensar que los prejuicios, las divisiones, el odio y la violencia acapararon nuestros corazones, destruyendo nuestra rebeldía, nuestra actitud, nuestra amistad, nuestros sueños, nuestro amor real. Me niego a pensar que hemos sido derrotados, que las vidas secuestradas, torturadas y asesinadas por los estados terroristas de este vapuleado planeta Tierra fueron en vano. La libertad que hoy gozamos no surgió de la nada. Por favor, no la pisotees. Pese a que muchos amigos, compañeros ya no están, sigo de pie, seguimos de pie, seguiremos por siempre de pie. Por amor, seguiremos. Lo que sonaba recién en la masacre del cuerpo radio Las Cabas 90.3 era Fan People. Y sí, seguiremos de pie, por amor seguiremos, claro que sí. Y hablando de seguir, sigamos con el programa. Cuyi, usted se sigue mandando de la suya, ¿no? No, me río porque la cara que me pone. ¿Y qué cara le pongo? Si lo estoy mirando nomás, lejón. No, pero me pone esa cara de pícaro que yo digo, ahora se las manda alguna. Igual cuando digo se la manda, se lo digo con la mejor, no bardeándolo. Pero por supuesto, yo sé que es la mejor usted siempre. Sí, sí. Y tengo una banda para el programa de hoy que vos. Es una orquesta, no es una banda, es una orquesta. Bueno, Cuyi, no puedo más con la intriga. Dígame, ¿de qué banda se trata? Se trata de la banda Flexatón y la Jazz Mambo. Una banda hermosa, una banda de amigos. No sabes lo que son esa gente. Una maravilla como suena, la verdad. Tengo el corazón lleno de alegría de que me dejaron hacerle una entrevista a esta gente hermosa. Muy bien, Cuyi, pero qué grande. Mire la banda, el pedazo de banda que nos trae hoy para compartir acá en La Masacre del Cuerpo. Yo le tengo que comentar, quizás usted lo sabe, pero bueno, yo soy amigo de varios de los integrantes de Flexatón. Y tuve el agrado con la Combination de compartir escenario varias veces. Y que Flexatón fue uno de los responsables que la Combination vaya saliendo a tocar. Recuerdo que las primeras fechas siempre era Flexatón, la Combination, porque participábamos en las fechas que los invitaban a ellos casi medio de colados, ¿vio? Pero bueno. ¿Qué le parece si vamos a escuchar la entrevista y después escuchamos algunos de esos temas que tan lindos son? Pero por supuesto, pero primero, ¿sabe qué? Primero escuchemos un temita de Flexatón para ir conociéndole. Thank you. Hola, Dieguito. Hola, Meli. Pero qué alegría que hayan aceptado estar acá en el programa. La verdad, me explota el corazón de tenerlo acá. Mire, estos más que invitados son amigues de la vida. Mire, le cuento una anécdota que no tendría que contar. Pero una vez me fui hasta Misiones para verlo a estos pibes, a estas pibas, cantar y tocar, que son unas bestias. Y bueno, yo me quedé sin plata para volver, ¿vio? Y Dieguito y Meli me prestaron para pagarme el pasaje de vuelta. No me olvido más de eso, Dieguito, ¿eh? Y de vos tampoco, Meli. Bueno, chicos, ¿qué les parece si no me cuentan un poco cómo surge la idea esta de Flexatón? Sí, querido, ¿cómo andás? Esa voz inolvidable que conocimos alguna vez por uno de esos festivales en Santa Clara, allá por el 2000, ¿no? Andás a saber qué fecha. Inmemoriable. Bueno, aprovechamos para saludar también a Ale, a toda la radio, el proyecto del FOL de las Cabas. Hola, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo surge este proyecto? Flexatón, hace 2 años más o menos, decidimos formar una orquesta, Flexatón y la Jazz Mambo, para seguir investigando, como que la base. Como música es que siempre mantuvo unido a Flexatón, es la investigación musical. Y en la etapa anterior éramos un septeto que explorábamos ritmos como con formación de Latin Jazz, explorábamos esos ritmos, los ritmos afrocubanos, siempre desde nuestro punto, ¿no? Desde armar las canciones nosotros. Y bueno, mezclarlas con esa tradición. En un momento, en el 2017, surgió la necesidad o la iniciativa de ver qué pasaba si armábamos un formato orquestal al estilo de Big Band, con muchos bronces, ¿no? Con trombones, trompetas, saxos, con cada sección así. Las voces también. Claro. Darle nuevos colores a la voz, abordar temas, o sea, composiciones tradicionales que hasta ahora no habíamos hecho nunca. Sí. Y la percusión completa, como que también pensamos eso, que muchas veces queríamos manifestar una idea y la teníamos que siempre adaptar a la formación que teníamos. Y pensábamos que al menos una vez, aunque sea por un solo show, si lo podíamos hacer por tocar, aunque sea, no sé, 2 compases o alguna vez en toda nuestra vida, poder tocar algo que teníamos en la cabeza completo, sin tener que adaptarlo. Y ahí surgió la idea, bueno, de esta orquesta, de no escatimar, ¿no? Invitar a que se sumen todos o todas los que puedan y quieran, y para poder completar esta idea de orquesta. Claro, sí, en sí mismo también, o sea, los que quieran y puedan, dentro de una serie, una formación por ahí de Big Band, que hasta ahora no habíamos pensado o ha transitado, porque quizás otras veces habíamos trabajado con muchas músicas, pero quizás fusionando con otros estilos, pero no tanto, buscando fortalecer la formación para que se desarrollen los estilos afrocubanos de Big Band, de orquesta latina grande, de los años 50, 60, por ahí. Sí. Así que, bueno, eso. Surgió más que nada por no quedarnos con las ganas de hacer algo. Y la idea era, bueno, como decíamos, aunque sea por uno, 2 o 3 shows, fue ver qué pasaba. Bueno, finalmente gustó, se armó un muy lindo grupo de compañeros. Y la orquesta ya lleva 2 años y pico. Sí, y escúcheme una cosa, porque yo lo conozco hace un montón a ustedes. De hecho, ¿cómo olvidarme de esa fecha en Santa Clara? Qué linda que era, ¿no? Todos los fines terminábamos ahí. Pero bueno, a lo que voy es la pregunta, la siguiente. ¿Cómo es que fueron funcionando y llegando a estos estilos que están sonando hoy en día? Como veníamos hablando, siempre la inquietud musical fue lo que nos unió. los que armamos Flexatón antes también tocábamos punk y nos fue tirando la también la búsqueda, nos fue llevando a través de bandas como The Clash o Specials y bueno, nos fue llevando para ese lado, para el lado del ska, del reggae, conociendo, tratando de tocarlo, depende de cómo se toca. Y bueno, Flexatón nació también así, de ska, reggae. Sí, ya en el principio incluso tenía algunos que otros momentos de música de ska reggae mezclado con algo más latino, tropical o algo así. Pero eran momentos chiquitos. Sí, sí, cuando conocimos a Renzo, a Matías, a Román, que ellos venían más del lado de la cumbre, se sumaron al proyecto. Bueno, ahí empezamos a funcionar con la cosa más del centro latino. Uno siempre dice latino y todos somos latinos, ¿no? Pero bueno, quedó como que lo latino es lo cubano, lo puertorriqueño, lo caribeño, ¿no? Pero bueno, el jamaiquino es caribeño, se le dice latino. Bueno, nos cruzamos de ahí. Pero bueno, sí. Bueno, entonces ahí fuimos conociendo también esos ritmos y investigando, tratando de tocarlos y haciendo composiciones, jugando con eso. Creo que eso. Sí, sí, en algún momento, a veces lo pensamos de que hubo como varios momentos. El primero de la banda fue más de ska y reggae y investigar por ese lado, dancehall, dub, rocksteady y todo lo que tenía que ver con esos. Ese círculo de músicas. Y después de eso hay una etapa que nosotros la denominamos más de fusión, así que mezclamos con el jazz o con otras cosas. También nos animamos a que haya muchos solos, más improvisaciones, casi todos los temas tenían ese momento para cada uno de los instrumentistas. Y por ahí incluso no esperábamos abordar un género, sino bueno, que la composición vaya llegando hasta donde pueda. Y creo que ahí aparece más lugar, o sea, le empezamos a encontrar que cada composición siempre buscaba irse para este lado de lo que era más latino. Y del Latin Jazz primero, y después capaz ya queriendo hacer algo que sea solo con percusión, y nosotros teníamos batería en esa época, tratar de que vayas por completo a ese estilo. Así que en la última época del Flexatón Septeto habíamos cambiado la formación y iba por ese lado. Sí, yo creo que siempre la necesidad nos ha llevado a cambiar. No, tratamos de no tener limitación para lo que se, no es que se nos ocurran la genialidad, sino algo diferente siempre. Tampoco es una propuesta, digo, surge, pasa eso. Y yo festejo que sí sé también, ¿no? Claro, y a su vez también lo que se da particular es que somos esos cambios se dan de forma grupal, colectiva. Eso es por ahí lo más asombroso, por suerte. Sí, divertido. Divertido de que en general los cambios que van surgen, aparecen en un grupo y no a partir de que uno solo proponga, sino como una búsqueda grupal que nos lleva a esos nuevos horizontes. Meli, ¿y cómo fue que vos terminaste cantando en Flexatón? ¿Habías tenido alguna otra experiencia así de cantar en otros lados? No había tenido ninguna otra experiencia como cantante. Creo que no. Sí, cantaba en mi casa y cantaba con algunos amigos, pero así, informalmente. Y la llegada a la banda fue desde el principio, incluso antes de que empezaran a buscarse algunos instrumentistas que formaron parte. Estábamos con mi hermana ya pensando en hacer los coros, así que nos juntábamos para eso. Se suponía que estábamos buscando una voz masculina o una voz, no sabíamos bien qué voz. Y bueno, yo estaba haciendo los coros y finalmente en algún momento de esa preparación de la banda, antes de empezar a salir a tocar, empecé a cantar algunos temas y había un cantante más y llegamos a hacer dos presentaciones nomás como Flexatons con dos cantantes y enseguida como que nos dimos cuenta que por ahí estaba bien o buscábamos más esa voz que ya estaba por ahí en mí, no sé. Sí, sí, creo que tiene que ver con esto de las limitaciones o la versatilidad también. En esa época estábamos componiendo siempre para temas más versátiles y el otro cantante quería hacer reggae y solo reggae. Bueno, pasó eso, que la voluntad de conjunto pudo más que la voluntad propia, ¿no? Claro, puede haber sido. Yo no recuerdo del todo y tampoco sé del todo qué lleva a todos haber querido que cante yo sola, pero bueno, de alguna manera se dio desde el principio. Y por ahí yo también fui mutando un montón de en la exploración vocal, así que estuvo bueno porque, digamos, mi centro de experimentación siempre fue Flexatons y como las composiciones siempre fueron nuestras, podía aportar desde lo que vaya a querer hacer. Igualmente, sí, canté con otros grupos, por ahí otros estilos, y por ahí más de invitada o algo así, pero la base de lo que siempre me gustó hacer era a partir de las composiciones nuestras, tanto en Flexatons como ahora en el dúo que tenemos con Diego, que se llama Cachalote Maracaibo, en el que también la búsqueda es ir por el lado de las composiciones o eso que despierta en la exploración vocal. Y con respecto a esta última parte del proyecto que fue de Flexatons y la Yasmambo, que es, estuvo bueno haber encontrado otras voces que se integren también para seguir explorando posibilidades. A mí me pareció que era muy interesante cuando al principio del proyecto éramos tres voces, con Nani y Pedro, que proponíamos cosas diferentes. Después, durante los 2 años, vinieron un montón de cantantes a compartir con nosotros y estuvo re buena porque era un aporte diferente a esta música. Y también la posibilidad de trabajar voces, que también era algo que no se había podido hacer antes. Amigues, ¿y las letras de Flexatón cómo surgen? ¿Es algo colectivo? ¿Las trae uno y después la desarrollan ahí como banda? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo se van formando esas letras hermosas que tiene Flexatón? Bueno, la parte de las letras, no hay una, no surgen colectivamente dentro de la orquesta. Tal vez sí, algunas letras son colectivas, algunas que escribo con Meli, pues, derivar de charlas o ser parte de la misma charla o en colaboración. También hay una letra que escribo con Meli, con Ale y con Henry. Y sí, un poco va surgiendo también de algo que uno tenga ganas de decir. Casi siempre somos nosotros dos los que por ahí encaramos ese tema, pero muchas veces ha pasado de alguno que traiga el tema entero contando la historia que quiera contar. Y bueno, en el caso de nosotros dos siempre se da como esta cosa de a ver qué nos está pasando con tal o cual tema. Y quizás surgió una frase sola en la letra al principio y después de ahí se fue desarrollando toda la propuesta que queríamos decir con respecto a eso. Sí, pero bueno, también hay letras totalmente individuales, en el sentido de que alguno las escribe enteras. Hay letras, ahora en este formato de banda, hay letras que son coros nomás y se deja la parte libre al que pregona para poder expresar lo que siente. Y eso está buenísimo también, porque se puede expresar, no solo, no es siempre el mismo pregón, digamos, para el que no conoce lo que es, bueno, sí, pregón se conoce lo que es. Sí, pregones, o dentro del estilo, por ahí, lo que es el, claro, dentro del estilo, hay una parte donde, bueno, hay muchos momentos en que se establece un coro y el cantante, la cantante, el cantante, si son varios o uno, va improvisando una letra que bien puede tener que ver con lo que se viene pasando en la canción o con alguna cuestión del momento coyuntural o del momento particular en el que está cantando esa canción. Y bueno, en este formato orquestal podemos explorar un poco más también esa parte, que es bien interesante también, ¿no? Como eso de, como pasa en la orquesta en general, está todo escrito, pero mucho se deja a la libre interpretación, como guías, ¿no? La escritura como manera colectiva de entendernos, pero a su vez de guiarnos y establecer algo para después también cada uno desde su lugar sugerir. Claro, el estilo trabaja mucho la improvisación en todos los instrumentos, y las voces tenemos un momento para expresar ya de lo que estemos viendo en el momento, o lo que querramos decir por la coyuntura, o lo que nosotros querramos decir por los sentimientos que nos atraviesan. Entonces está bueno porque es un momento largo donde vos podés empezar a jugar desde ahí. Sí, y también, como toda manifestación hablada, que también se puede citar cosas, sí, anteriores, en ese momento particular quieren decir eso y quieren decir también otra cosa. Bueno. Pero mire qué lindo, ¿no? Tomar todas esas herramientas para armar un tema. En estos tiempos que corren, que cualquiera con dos palabras te arma un tema y encima te suenan todas las radios. Qué injusticia que hay a veces, ¿no? Pero bueno, qué lindo que todavía haya banda que se toman ese tiempo, se ponen a ver qué hay en el entorno, la coyuntura, para poder armar la letra de un tema. La verdad, divino, che. Pero bueno, lo que yo le quería preguntar es si entre tanta fecha que estuvieron, hay alguna que le haya quedado en la memoria para siempre. Un montón. Bueno, sí, yo creo que no hay una, porque como que cada fecha es armada, pensada, querida, hasta soñada, te diría, y como que van quedando todas. Sí, hay mucha emoción siempre antes y después, durante. Claro, claro, desde Flexatons y Layas Mambo, que es este momento desde hace algunos años, cada fecha la pensamos un montón y la trabajamos mucho, entonces hay una mucha expectativa cada vez que vamos a tocar por parte nuestra. Pero antes la banda nos había llevado a un montón de situaciones hermosas. Sí, siempre, por eso es como difícil. Sí, me acuerdo mucho, yo lo registré en un cuadrito, una que hicimos en el Tucural hace miles de años, que fue como muy memorable, que era un espacio, el Tucural era un espacio tomado en Lomas, en el que se hacían diferentes actividades y todo lo que se hacía era autogestivo y se convocaban un montón de personas, y esas fechas habían sido una serie en el patio, y nos habíamos juntado un montón para arreglar el patio antes de tocar, y esa la había dejado dibujada en un cuadrito. Esa me acuerdo porque pasó por ese lado también. Pero bueno, después las de Misiones, las de Córdoba, las de acá, algunos espacios culturales, las fiestas, las casas. Sí, mucho. Mucho. Bueno, el año pasado fue que pudimos tocar en el video después de, después de tanto año pasado, de video. Claro, fue la despedida de nuestro septeto. La despedida del septeto la hicimos ahí, a instancia del cumpleaños del gran Henry Mann. Así que, no, pero todas, no sé. Sí. Por suerte, claro. Todas las que pasaron y las que van a venir son lindas. Uy, sí, me acuerdo de Tucurán. Allá, la Prida al fondo quedaba, sí, me acuerdo. Hay una radio comunitaria también. El programa se llamaba La Venganza de Doña Norma. Creo que tuvo uno o dos programas nomás. Pero sí, qué lindo los espacios autogestivos. Y hablando un poco, ¿no? En los espacios autogestivos, el apoyo mutuo y todo esto. En estos tiempos de cuarentena, en donde los lazos solidarios son importantísimos, ¿qué rol creen ustedes que la música tiene o debería tener en este contexto? Bueno, qué difícil la pregunta. Sí, es difícil porque es difícil, nosotros nos lo venimos preguntando desde que estamos allá hace 10 días o más, no sé, qué rol. Y un poco el que nosotros encontramos es el de compañía para todas las personas que estamos en nuestras casas. Pero también, sí, de alguna manera hay algunas que encuentran la forma de así todo poder seguir expresando su lectura del momento. Y eso está re bueno también porque son voces importantes. Preguntas más bien de todo esto, para mí me surgen más bien preguntas más que certezas, como cuánto es el poder que se les está dejando las fuerzas a partir de todo esto, qué es lo que se valora en la sociedad o qué se busca imponer como valor. E incluso la ansiedad, si dejamos que la ansiedad haga que nosotros tengamos que subir cosas constantemente a redes o a diferentes espacios digitales, o si realmente nos damos el tiempo de leer a ver qué nos está pasando corporalmente y como sociedad, es como que bajar un poco la ansiedad me parece que es un punto interesante, porque de repente uno viene en una vorágine de cosas y a la vez pensar en eso, en que algunos tienen la posibilidad de estar aislados y otros no, que algunos estamos aislados sin tener demasiados recursos y sin saber cómo vamos a poder generarlos, y otros están aislados ya con muchas más necesidades ahí presentes, y es difícil. Por otro lado, sí, corremos riesgo todos de enfermarnos, entonces como que se hace más complejo que lineal, ¿no? La lectura. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Sí. Sí, me parece que en todo esto un rol específico de la música me cuesta pensarlo. Un rol como creadora de lazos solidarios, digo. A muchos la música nos ha ayudado y nos ha hecho salir a ver el mundo, a compartirlo y a relacionarnos. El otro día estaba escuchando al Chango Espacio, que ayudaba y lo que él decía ayuda bastante a esto que decía Meli también, ¿no? De bajar la ansiedad. Y bueno, pensar. O en todo caso, ver qué le está pasando también al de al lado, a la de al lado, al de frente, a la de frente y a 15 cuadras, ¿no? Y claro, sí, un poco la ansiedad, perdón que te interrumpa, la ansiedad de exponerte. Yo estaba pensando, ¿no? En la ansiedad de cuando de repente tenés que resolver algo pero no sabes cómo hacer para comer y cómo lo resolvés. Bueno, quizás ahí van más los lazos cercanos, pero bueno, la música sí, siempre ayuda a pensar, creo, o algunas músicas ayudan a pensar. Sí, me olvidé un poco lo que estaba diciendo, pero bueno, eso. O sea que la música siempre puede. Cada quien, cuál música será, la buscará, la encontrará, le llegará. puede ayudar no solo a pensar, sino a incentivar, a entusiasmar, a, bueno, a muchas cosas. A no solo el rock, el rol, no como un rol pasivo, ¿no?, de escucha, sino un rol activo de evolución de eso, a través de, bueno, no sé, cuántas cosas. Y sí, Dieguito, la música puede, siempre puede la música, y quizá ese es el rol de la música, ¿no?, en todo esto. El rol de la música es que puede unir lazos, puede dejarte expresar por medio de ella, puede sacarte un poco del aislamiento. Qué linda frase, la música puede. Bueno, amigues, muchas gracias de verdad por estar acá en Radio Las Cabas, acá en La Masacre del Cuerpo. Ha pasado Meli y Diego de Flexatón, estas hermosas personas. Así que les propongo, vamos a escuchar un poco de la música. Que mire, mire lo que le digo, la música de Flexatón es más hermosa que estas dos personas. Bueno, ahí pasaban los amigos, amigues de Flexatón, aquí por La Masacre del Cuerpo en Radio Las Cabas 90.3. Usted, Cuyi, la verdad que se supera cada momento con las entrevistas, ¿eh? Cada vez le sale más linda. Y bueno, uno hace lo que puede, ¿vio? Aparte es algo que me gusta, y cuando te gusta algo te sale re bien, ¿viste? Sí, sí, de una, Cuyi, de una. Bueno, no queda más que agradecerle a los flexatones, a Mati, a Nico, a Diego, a Melisa, a Román, el romántico Román, y de paso recordar a Ismael Yamel, el papá de Román, un incansable militante de la solidaridad entre los trabajadores. Más de una vez he pasado por su taller con algún problema que tenía, que se me rompía una pistola de pintura o algo, y el tipo siempre solidario, siempre diciendo, venga compañero, busquémosle la forma y vaya a trabajar nada más. Así que un abrazo grande a toda la familia y recordarlo con todo el amor, porque realmente personas como él hacen falta en este mundo. Y bueno, Cuyi, empezamos el programa con un escrito de una compañera que quería compartir en el inicio del programa en relación a toda esta situación que están pasando un montón de compañeras con esto del aislamiento, que se ven forzadas a quedarse en sus casas muchas veces con sus opresores, con machistas violentos. Y nos ha mandado un poema un amigo de la casa, otro incansable militante de la solidaridad, del amor, que es Lobo Cruz. Así que, ¿qué te parece, Cuyi, si escuchamos estos audios que nos mandó el Lobo? Y después, bueno, ya vamos yendo para el final del programa. Bueno, sí, sí, escuchemos al Lobo Cruz, a ver qué nos mandó, y después sí, ya vamos llegando al final del programa. Hola compañeras y compañeros, soy Lobo Cruz, del Partido de los Poetas. Bueno, el que les reparte poemas en las marchas, el que a veces canta alguna canción y en otras simplemente le marcha con ustedes. Quería en estos momentos simplemente, bueno, escribir algo y hacérselo llegar a ustedes. Mi saludo, mi afecto para ustedes en general y mi solidaridad para las compañeras que están siendo maltratadas y que están sufriendo mucho más en sus hogares. Quiero mandarles un afectuoso saludo y un aliento de que vamos a salir de esta todos juntos y que seguiremos luchando. Y nosotros, yo como varón, con la vergüenza de género que tengo, seguiré siendo aliado de ustedes, y la mejor manera es militando contra el patriarcado y el machismo entre mis compañeros, entre mis vecinos, en mi propia familia. Así que les mando un abrazo grande. Les voy a leer este poema que se llama Claro de Luna, que alguna vez le puse música, y para mí es muy importante, ya que, bueno, ustedes saben, el apodo de Lobo viene un poco por lo nocturno y de aullar en las noches. Así que va para ustedes con su mensaje de esperanza. Claro de Luna. Como corcel azabache, galopando en la espesura, trayendo a grupas la muerte, vi llegar la noche oscura. Y se espantó mi cordura y huyó veloz mi templanza, y el temor fue como lanza que atravesó mi armadura. Y sin lucidez alguna por la cual estaba solo, esa noche yo fui un lobo que añoró un claro de luna. Quise aferrarme a una estrella, intenté alcanzar el alba, busqué una luz que me guiara, no hallé resplandor alguno. Y me encontré tras los muros donde te encierra la parca, negras flores sin perfume, silencio que todo enmarca. Entonces te vi en mis ojos como lágrima de plata, ativé un retoño en vuelo y una paloma en la rama. Lloré y fuiste mi consuelo, llegaste tan oportuna que esa noche yo fui un lobo y tú mi claro de luna. Bueno, ahora sí, después de estas palabras del lobo, queridos amigues, no queda más que saludarlos y esperar que les haya gustado este programa. Aquí en la conducción estuvo el Ale Hall y el gran amigo el Cushy, en la operación técnica y en la edición de este programa, el guerrero de la radio, el señor Juanba. Así que bueno, amigues, nos estaremos escuchando el próximo viernes, si así la vida lo quiere. Salud, libertad y nos vemos en la próxima. Amigos, amigas, amigues. Empiezo de nuevo. Oh.